La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad de Radio La Retaguardia. En vivo, también por la AM690 y por una bocha de radios comunitarias, alternativas, populares de todo el país que nos abren sus orejas para, bueno, para permitirnos entrar a otras. Programa número 492, nos acercamos al 500 de Oral y Público. Ha sido una jornada histórica, es algo que repetimos mucho en este programa, no es que no tengamos calificativos más que históricos, solo que el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina es histórico, y dentro de ese proceso hay mojones, ¿no? Hay como marcas que incluso potencian lo porvenir. Este juicio que se está llevando adelante por la represión a la contraofensiva de Montoneros es uno de esos mojones, sin dudas, porque está permitiendo desandar un montón de caminos que elevaron la teoría de los dos demonios a un lugar casi indiscutible en alguna época, y hoy, en el final del alegato de Yonto, una vez más, como ya había sucedido con lo de Sosti, como sucederá con el veredicto, seguramente condenatorio a prisión perpetua para los 6 imputados en esta causa, ha sido un golpe en la mandíbula más de la teoría de los dos demonios. No alcanza, esto no es boxeo y no alcanza con un golpe para tirar al rival a la lona, ¿no? Hay que es como que está Tyson del otro lado y hay que darle y darle y darle, y quizás en algún momento sea la cuenta de 10 definitiva. Lo de hoy, que vamos a repasar en la segunda media hora, lo que significó este cierre de alegato de Yonto, como lo imaginábamos, ¿no? Contundente, emotivo, épico, es sin dudas uno de esos momentos de los juicios que van a quedar guardados en la memoria de quienes transitamos, ¿no? Y como tenemos la buena fortuna de ser miles de personas la que estamos siendo testigos y testigas de estas situaciones a partir de poder televisar los juicios, claramente se da esta particularidad de que es mucho más sencillo que esos mojones sean masivos. Vamos a estar casi que la segunda media hora entera recorriendo algunos de los momentos más salientes de lo que fue hoy el cierre del alegato de Pablo Yonto, pero Oral y Público no será solo eso. A la vuelta de este separador, nos metemos a hablar de los vuelos de la muerte, pero no del juicio de Campo de Mayo, que también podríamos hablar de eso, porque este lunes ha sido un día otra vez tremendo en la audiencia número 17 de ese juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Vamos a hablar de los vuelos de la muerte, pero en el Delta entrerriano. Que las luces que se encienden en general cuando hablamos de las cosas que pasan en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se pongan a pleno para iluminar esta posibilidad de saber la verdad, también en este caso en el Delta entrerriano. Debo poner en conocimiento del tribunal de una circunstancia y a partir de eso hacer una petición. Imputado Luis Ángel Firpo está violando, al menos habría violado en un par de oportunidades, la prisión domiciliaria. Se sube a un auto de una persona que desconozco, no sé si se trata del hijo, se dirige hacia el supermercado, está un tiempo comprando en el supermercado y vuelve a su casa con las bolsas. Deambular que se reiteró en el día de ayer, el tema es que el imputado estaba fuera de su casa, caminando por alrededor de su casa. Esta es una habilitación que no tiene. El tribunal ha resuelto por unanimidad, voy a proceder a la lectura de lo que hemos resuelto, aducir que se trataba de una salida al supermercado no condice con la obligación que asumió su hijo como responsable. Por ello, por todo ello y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley 24.660, corresponde revocar aquella y proceder a su inmediata detención y alojamiento en la unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo. La retaguardia. Nos venimos turnando con Pablo Giacobbe para tomarnos las vacaciones. Las mías en horario público fueron más extensas. Y en el horario público de enero y febrero, que estuvo a cargo de Pablo, que ahora está de vacaciones, entre las cosas piolas que ocurrieron, hubo una entrevista con el periodista Fabián Maniota, a quien conocimos cuando estaba en la FM Máxima, en la lucha que el pueblo de Gualeguaychú, el pueblo entrerriano, sigue llevando adelante contra las pasteras. Fabián escribió un libro que se llama El Lugar Perfecto, Dictadura, Vuelos de la Muerte y Desaparecidos en el Delta Entrerriano, 1976-1980. Lo pueden escuchar, como les decía, en alguno de los programas del verano de Oral y Público, aquí en La Retaguardia, que están en oralypublico.blogspot.com. Ese libro desencadenó una... la posibilidad de un nuevo juicio para saber qué pasó en el Delta entrerriano con los vuelos de la muerte. Queremos recibir, es una alegría recibirlo en el aire de La Retaguardia, a Matías Ayastuy. Él está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad de Gualeguaychú. Es un luchador desde su propia historia como hijo de desaparecidos y desaparecidas y en la búsqueda aún de su hermano o hermana. Mati, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Hola Fer, muy buenas noches, un saludo grande para vos y para toda la audiencia y la alegría es mía, por supuesto, de volver a estar en el aire de la Retaguardia. Es muy raro entrevistarte como funcionario, pero bueno, hagamos el intento, dale. A ver, Mati, bueno, hacía la introducción dando cuenta del increíble laburo periodístico y militante de Fabián, que ha dado la posibilidad de reunir un montón de testimonios que estaban allí sonando entre voces y él los condensó, los hizo libro, y nos hace hablar, nos obliga a hablar de los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano. Para quienes no escucharon aquella entrevista, ayúdame a hacer un mini resumen de qué es esta nueva causa por venir. Bueno, en principio, la verdad que la síntesis que vos haces es muy, muy correcta. Hay un periodista de Gualeguaychú, que es Fabián Mañota, que durante muchos años empezó a recopilar diferentes testimonios que fue condensando en esa investigación periodística que volcó en el libro este que se llama El Lugar Perfecto, en el cual hay una innumerable cantidad de personas que habitaron y habitan el Delta entrerriano. Estamos hablando de una zona con un paisaje muy conocido, muy similar a lo que es el Tigre, ¿no es cierto? Un montón de arroyos, de islas, pero muchísimo menos habitado, con un lugar que en la época de la dictadura tenía alrededor de 17.000 a 20.000 personas y que a raíz de la crisis económica que suscitó la caída del valor del precio de la madera, que es un lugar de deforestación casi pura y exclusivamente, que fue reemplazada por el plástico, hizo que en la actualidad no sean más de 5.000 personas las que habitan con un montón de, en un paisaje precioso y con una vida muy dura, muy, muy, muy dura en las islas. En ese contexto, digamos, Fabián durante muchos años estuvo recopilando testimonios que después de más de 40 años la justicia federal tomó la decisión de volver a escuchar y de, por primera vez, investigar. Por primera vez, después de 40 años, la justicia federal de nuestro país decidió abrir una causa sobre los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano, con decenas y decenas de testimonios de personas que vivieron y que viven, algunas de ellas, en el Delta entrerriano, que de primera mano, o sea, como testigos directos, vieron sobrevolar los lugares en donde vivían, con helicópteros, con aviones, vieron caer bultos de esos aviones, vieron caer bultos envueltos en bolsas de nylon y con ataduras arriba de la cabeza y en los pies, y fueron a ver de qué se trataban esos bultos y se encontraron con que eran personas que eran arrojadas desde helicópteros y aviones en esa zona, y gran parte, la inmensa mayoría de esas personas que fueron arrojadas caían sobre los cursos de agua, pero se quedaban atascadas en las costas. Eso es lo que cuentan los vecinos y vecinas de Paranacito, y al quedarse atascadas, hay relatos muy, muy, muy, muy fuertes de qué pasaba con eso, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con un cadáver que está atascado en la costa de donde yo vivo? Entonces iban a prefectura de esa época o a la policía y les decían que lo empujen y que los cadáveres sigan su curso por el agua y que digan que acá no vieron absolutamente nada. Y eso generó un clima y un contexto como de mucho silencio y de mucho miedo, ¿no es cierto?, para hablar, que de alguna manera explica que recién pasado 40 años de estos hechos aberrantes y lamentables, la justicia federal haya abierto, digamos, una causa que es la causa de los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano, que tiene, la verdad, una labor que es para sacarse el sombrero de la fiscal que está llevando adelante esta causa, que es Josefina Minata, la doctora Minata, es la fiscal. El juez es el doctor Pablo Seró. Está participando también como querellante Lucía Tejera, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, nada, nosotros desde la Municipalidad de Gualeguaychú hemos sido convocados a aportar, a acompañar una serie de estrategias, digamos, que contribuyen a la estrategia central de la querella, que es poder encontrar los restos, básicamente. Esa uh-huh. es un poco el aporte que nosotros desde el municipio intentamos hacer, que es una campaña que busca sumar testimonios a la búsqueda de los restos de las víctimas que fueron arrojadas desde helicópteros y desde aviones. Claro. Yo no tuve la ocasión de leer el libro todavía. ¿Hay indicios, tanto en la investigación periodística como en la judicial que arranca, desde dónde salían los aviones y los helicópteros? No. En realidad, hay una particularidad, Fer, en esta causa que es como muy la diferencia de gran parte de todas las causas. Esta es una causa por delitos de lesa humanidad donde los hechos están absolutamente probados, donde no hay discusión claro. en relación a eso, pero no hay ni acusados ni víctimas. Claro. Al no haber encontrado ni un cuerpo todavía, uh-huh. no se sabe ni a qué circuito represivo se correspondían este sistema de exterminio, aunque el sistema de exterminio está demostrado que existió, pero no se sabe ni si eran de AVOS, si eran de ESMA, de Campo de Mayo. Por supuesto que hay claro. hipótesis, digamos, y nosotros no hace falta, digamos, explorar mucho como para manejar las hipótesis por las fechas y las épocas de traslado, las características de los medios de transporte y esas cuestiones, que bueno, son cuestiones que están más especificadas, más en la causa, digamos, que yo no manejo tanto uh-huh. como para tejer hipótesis. Pero no hay, en este momento, una afirmación tajante de claro. a qué centro clandestino de detención o a qué circuito de exterminio se correspondían las víctimas que cayeron en el Delta Villa Paranesi. Claro. Matías, la campaña que ustedes lanzan me recuerda, no sé si ustedes la han tomado como antecedente, porque es bastante desconocida. Bueno, ahora estamos asistiendo al juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo los días lunes, que se puede ver desde las 9:30 en vivo a través de la retaguardia. Y allí lo que vemos es que los testimonios son todos de ex colimbas de la época que estuvieron en Campo de Mayo y que vieron la operatoria, porque es obvio que de los vuelos de la muerte las personas que han sobrevivido pueden contar algunas cosas que escucharon. Hay aportes de sobrevivientes de ESMA, hay aportes de sobrevivientes de Campo de Mayo, pero la causa de los vuelos de Campo de Mayo la sostienen los colimbas de aquella época. Y muchos de esos colimbas se acercaron a la justicia, algunos porque los buscó las querellas y las familias y la justicia misma. Pero en muchos casos también fueron por una campaña que se lanzó diciendo, si vos fuiste colimba y estuviste en Campo de Mayo en la época de la dictadura, acércate a la justicia a contar. Y estamos escuchando cosas asombrosas y estremecedoras como la que sucedió el lunes con un testigo que se iba ya terminadas las preguntas y terminó dando el dato de que había un capitán oceanógrafo que estudiaba las mareas y que charlaba eso con los pilotos antes de los vuelos. Ustedes están ahora abriendo una convocatoria, una campaña pública para que si hay vecinos o vecinas del Delta del Paraná que han visto o escuchado cosas, que se acerquen, ¿no? ¿Cómo es? Sí, absolutamente. Nosotros como que tuvimos una experiencia, hemos estado viajando con lo que es la querella y con el mismo, con el juez, con la defensoría oficial. Hemos estado recorriendo con el apoyo logístico de la prefectura diferentes canales, ríos, arroyos. Hemos estado hablando con muchos habitantes, testigos, y y una de las cuestiones con las que nos encontramos fue que había mucho miedo para hablar, ¿no es cierto? Claro. Había como una cuestión, y más si decir, mirá, viene, hola, somos de la justicia, necesitamos esclarecer esta causa. Había como mucha resistencia, miedo, dificultades, y a raíz de eso, en coordinación con Fabián Mañota, que también fue partícipe, digamos, y permanentemente está apoyando y acompañando todo este proceso, pero también con la querella de Derechos Humanos de Nación, con lo que es el mismo juzgado, digamos, uh-huh. resolvimos que por ahí podría ayudar podría contribuir a la causa abrir un canal de comunicación despegado de lo que era, de lo que es específicamente la justicia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera nos está dando bastante resultado, de alguna manera no, nos da un montón de resultado porque hemos accedido a un montón de testigos, de personas que hasta ahora no estaban ni siquiera relevadas en la investigación periodística del libro de Fabián, ni se habían acercado a la justicia, ni habían prestado declaración, y que tienen testimonios que son bastante contundentes, ¿no es cierto?, en relación a estos hechos. El gran desafío de la causa es poder determinar, poder, digamos, acceder a encontrar restos, ¿no es claro, cierto? O sea, claro. De que alguna persona haya enterrado a una de estas víctimas que vio flotando en el río, en caso de que sepan de lugares donde hayan, porque los que estaban en el río es muy difícil poder identificar y encontrar, pero muchos cayeron en las propias islas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces, bueno, la convocatoria es a los vecinos, vecinas, que puedan determinar, georreferenciar o localizar un lugar específico donde ir a buscar. Bueno, nosotros tenemos disponible, hay un mail que es derechoshumanos@gualeguaychú.gov.ar y un teléfono de celular que después te lo paso bien para que lo repitas. Dale. Pero es 3446629285. Todo eso está en un flyer y en un afiche que se pega. Y la verdad que hay mucha gente también, bueno, al salir en Página 12 se comunicó mucha gente que vivió en esa época en Paranacito y que ahora vive en otros lugares del país. Entonces, la verdad que estamos bastante conformes con todo el resultado en términos de acercamiento, de testimonios, de personas que contribuyen. Además, Fer, te digo algo, mucha gente nos llamó, primero que arrancó con mucho miedo, y que sintió un alivio inmenso, inmenso, inmenso, uh-huh. por el hecho de haber dado esa información 45, 44 años, y el hecho de decir, bueno, yo ahora ya pude hablar de esto y lo dije, es como que no te das una idea la tranquilidad, claro. y el alivio que le dieron a esas personas que sentían culpa por haber sido testigos de hechos aberrantes como los que les tocó vivir, ¿no es cierto? Qué bueno, que así se difunda bueno. y saber que la gente que tiene algún dato sepa que la justicia se está moviendo y que esto no va a quedar en nada, sino que va a quedar en mucho, empujará a otros testimonios encadenados seguramente. Así que, bueno, Derechos Humanos, Gualeguaychú, ¿cómo es? Derechos Humanos, Gualeguaychú. ¿Sí? Derechos Humanos, arroba gualeguaychú.gov.ar con B corta, .ar, que es el mail, y 3446-629285. Bien. Son las vías de contacto. Dale, ahora cuando cortemos la comunicación, pásamelo el teléfono y lo repetimos antes de terminar el programa. Antes de irnos, Matías Ayastuy está charlando con nosotros, está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Gualeguaychú. Él es hijo de Marta Elsa Buñone y de Jorge Ayastuy. A Marta y a Jorge los secuestraron el 6 de diciembre del 77 y hace no tantos años Mati se enteró de que su mamá cursaba un embarazo y que, bueno, que es posible que haya dado a luz en el cautiverio y haya un hermano o hermana al que esté buscando. Digo esto por si también alguien puede aportar algún dato sobre este caso. Ayastuy Buñones. Mati, te mandamos un abrazo enorme y la vamos a seguir, claro está. La alegría de estar en contacto nuevamente con vos, Fer, y con toda la audiencia. Un saludo grande para ustedes y gracias por llamar. Gracias, un abrazo. Hemos charlado con Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos del municipio de Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos. Mira vos, cosas que ni siquiera se habían sistematizado a modo de denuncias. Aparece un periodista comprometido, hace un libro y a partir de ese libro aparece una nueva causa judicial que está todavía muy temprana en etapas de instrucción, pero esta campaña que lanza el municipio da resultados rápidamente y hay gente que está aportando datos. El lugar perfecto, por si querés buscar el libro de Fabián Maniota, el lugar perfecto, dictadura, vuelos de la muerte y desaparecidos en el Delta Entrerriano, 1976-1980. Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Somos de FM La Chicharra, de Bocha Corrientes, la radio comunitaria de la región. Y en este momento estamos escuchando Oral y Público. Bueno, abrazos gigantes para la gente de La Chicharra allí en Goya Corrientes y también especial saludo para quienes nos escuchan en la radio comunitaria de Mar del Plata, en la radio de La Azotea, la FM de La Azotea, porque la semana próxima uno de los testimonios del juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, Quilmes y en el infierno de Avellaneda es Eduardo Nachman, que es parte del aire de La Azotea y es parte del aire de La Retaguardia aquí los domingos con su programa La Otra Oreja. Abrazos para todos y todas allí. Nos vamos a meter a escuchar algunos segmentos del cierre del alegato de hoy de Pablo Yonto. Vamos a empezar con lo que fue seguramente para nosotros y nosotras que hacemos La Retaguardia uno de los momentos más emotivos. Promediaba la hora y media de alegato de Yonto y se refirió al caso de Alcira Machi. Y al referirse a Alcira Machi, que estuvo en Campo de Mayo, pero que también estuvo en la ESMA, se refirió al testimonio de nuestro compañero Víctor Basterra. Así recordaba ese momento clave de este juicio el abogado querellante. En ese momento lo permitieron a Víctor salir a ver a la familia y después tenía que volver a la ESMA. Entonces en esa salida se empezó a sacar de a poquito las fotografías, los documentos. Hasta que en diciembre del 83, una semana antes de asumir Alfonsín, le dijeron: te vas, pero no te hagas el pelotudo, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Dijo Víctor acá, cosa que corroboré y se puede corroborar ahora. En mayo del 84, Víctor presenta todo ante la CONADEP, da la conferencia de prensa que se dio en aquel momento en el CELS, y presenta en el juzgado toda la documentación y sus testimonios. Bien, entre las cosas que dijo en su testimonio fue que había visto al Pata Paré, a Sara Isabel Ponti y a Alcira Machi. Y que tuvo oportunidad de hablar con Alcira. En algún momento, dice, le llevé una copa de Coca-Cola y me contó que la habían llevado a Campo de Mayo y que allí en Campo de Mayo había visto mucha gente. 50 personas, entre ellas Petrus. Petrus, le dije yo, ¿y quién es Petrus? Y ella me dijo Campiglia. Y yo recordé Petrus, porque a mí cuando me torturaban me preguntaban por Petrus. Y él además contó que pudo robar una llave de inteligencia de ahí adentro y una madrugada aprovechó para entrar con esa llave de un lugar de inteligencia de los marinos y ahí sacó carpetas. Y les fue sacando fotos. Con el tiempo, ese rollo de fotografía de las carpetas, algunas le salieron mal reveladas, ustedes no saben lo que mal decía en el CELS Víctor cuando trajo esos rollos y decía, y por supuesto insultaba, las que se le habían velado o no las podía revelar. Y entre esas fotos están los documentos que ya mostró el Ministerio Público Fiscal, que incluyen los listados que tenía la Marina de la gente que el Ejército, Inteligencia del Ejército, había capturado, secuestrado en el marco de la contraofensiva, ¿no? Y Víctor explicó acá, con una L estaban los liberados, con una T los trasladados, es decir, los desaparecidos en situación de desaparición forzada o asesinado. Las letras L eran muy poquitas, dijo Víctor. Bueno, contó que el trabajo que se había hecho en aquellos primeros años de la democracia y el momento en el que se entrevista, como cuenta a quienes pudo sobre el destino y cómo pudo contarle a la hermana de Macchi sobre lo que por lo menos era esa parte del destino de su hermana, es decir, la parte en la ESMA y la certeza de que había sido llevada a Campo de Mayo. Dijo, Alcira estaba en una habitación pequeña, en el fondo, habrá sido entre agosto y septiembre del año 80, ahí le decían María. Era una chica con cara rellenita, con el rostro enrojecido, así como si fuera muy blanca y tuviera la piel muy sensible. La vi dos o tres veces, nada más. Después Víctor siguió contando todo lo que hizo desde el 84, que aún en el 84, como el caso de Cabezas, que seguía secuestrado ilegalmente, en el 84, aún en democracia, a Víctor lo seguían, ¿no? Es muy recordado lo que dijo Víctor en el juicio a las juntas, cuando le preguntaron, ¿y hasta cuándo duró su secuestro? Y él dijo, hasta el 84. ¿Cómo hasta el 84? Sí, hasta el 84, aún en democracia, siguió en situación de secuestro. Todo este aporte enorme de Víctor, que además describió la oficina donde estaba esto, esta documentación, el organigrama que había, todo esto es inteligencia de la Marina, pero con documentación que le está pasando la comunidad informativa, en este caso del Ejército. Hice lo que pude, dijo Víctor cuando terminaba, ¿no? Hice lo que pude, las fotos que pude sacar. Y Víctor le pidió a ustedes, en esa frase que les leímos el primer día, ¿no? Les pido solamente que ejerciten con justicia, que seguramente lo van a hacer, este tramo de la historia. Que a ustedes los miran muchos ojos, aparte de los nuestros. Les agradezco estar presente en este juicio. Esas fueron las últimas palabras de Víctor en un juicio oral. Y esas fueron nomás las últimas palabras de Basterra en un juicio oral, si es que se le puede poner un tope temporal a su aporte a la memoria colectiva. Eso fue mientras Yonto recordaba el caso de Alcira Machi, pero en realidad el primer caso que abordó es el de Daniel Cabezas. Daniel, además de sobreviviente de la contraofensiva, es uno de los integrantes del grupo que más fuerza le puso a la causa y es quien acompañó a Yonto, si viste la transmisión, cada tanto al ladito, disparando las imágenes y en algún caso también, como el de las últimas dos semanas, aportándonos la posibilidad de tener una cámara de la retaguardia allí para que ustedes puedan ver. Escuchamos parte de lo que dijo Yonto sobre lo que fue el secuestro, las torturas y todo lo que vivió Daniel Cabezas junto a Nora Hilb, su compañera de aquel momento. Corto, flaco, que casi no hablaba conmigo ni me interrogaba, sino que los demás miembros del grupo de tareas le contaban cosas a este que parecía el superior. Y ahí dicen algo, los integrantes de este grupo de tareas dicen algo, le dicen a Daniel y le cuentan a ese superior jerárquico que la madre, o sea, Telma Jara de Cabezas, la que vimos recién, había estado en la ESMA. Y empiezan a decir lo siguiente, hablan de ellos, es decir, este grupo habla de ellos, sí, ellos la tenían, ese ellos es un indicativo claro de que era un grupo del ejército el que estaba secuestrando a Daniel y a Nora, porque al hablar de Telma Jara hacían referencia a otros diciendo ellos la tenían por Telma Jara de Cabezas, que había sido secuestrada por la Marina en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí fue cuando, en el testimonio, Daniel reflexionó y dijo, ahí es donde me pareció, tuve la certeza de que el grupo que me estaba secuestrando era del ejército. Esto después se confirma, lo cuenta Daniel, cuando se entera de las manifestaciones de un agente de inteligencia del ejército, el conocido del Cerro, conocido desde el mismo regreso o retorno de la democracia, como Colores, uno de los primeros miembros de, o integrantes de los grupos de tarea, que hizo declaraciones periodísticas y que también hizo una serie de declaraciones y confesiones. Y ahí, al enterarse de los dichos del Cerro, con los años, Daniel pudo saber que efectivamente había actuado un grupo de inteligencia del ejército. Yonto también se metió con algunos de los casos de las ligas agrarias, el caso de Hugo Bocuber y de Luis Fleitas, ambos casos quedaban todavía allí. Después vendría el caso de Alcira Machi que escuchamos al comienzo y la referencia al aporte de Víctor Basterra, pero sobre el cierre, en la parte más política, claramente, del alegato, Yonto hizo mención al cumplimiento de las penas, que siempre es algo que a las familias les resulta como muy importante, ¿no? Saber que ya no alcanza con la sentencia condenatoria, que además se quiere cárcel común. De lo que significa la obligación del Estado argentino internacionalmente de que se investigue, se juzgue y se condene para que esto nunca más suceda. El otro aspecto que pedimos que valoren jurídicamente es el derecho a la igualdad, porque aquí vemos que se viola el derecho a la igualdad, que es uno de los principios más importantes que tenemos en nuestra democracia constitucional. ¿Y por qué lo decimos? Porque está claro en nuestra sociedad que quienes llenan las cárceles son los pobres que han cometido delitos. Entonces, aquí hay otro aspecto discriminatorio. Aquí también, en muchos tribunales, hay una mirada social sobre los condenados. Y evidentemente estos factores pesan. No vamos a decir que no pesan, pesan realmente. Llevamos 4 décadas caminando tribunales y hemos escuchado de todo. Y sabemos bien que estas cuestiones pesan. ¿Quién es el imputado? ¿Cómo vive? ¿De qué familia viene? ¿Es clase media? ¿Es clase media alta? ¿Fue militar? ¿Es profesional? Todas esas cosas pesan. Pedimos que no pesen, que lo que pese sea el delito y los delitos que cometieron. No hay ninguna razón para mantener esa desigualdad y consideramos que tiene que ser valorado por ustedes. Y de este punto, y lo último es decirle al tribunal que durante el transcurso de este debate, además, ustedes vieron de lo poco que pudimos conseguir que uno de los imputados se sentaba lo más cómodo a tomar café en su barrio. Otro iba al supermercado en Mar del Plata y el tribunal respondió, no porque haya sido la petición de la Fiscalía y nuestra, sino creemos que respondió con una conciencia muy, muy clara de lo que significaba dejar pasar esto y dio la respuesta que había que dar. Firpo, que había violado esa vez, ni sabemos cuántas veces violó la prisión domiciliaria, tenía que ir a una prisión del servicio penitenciario. Y como dijo, además de estos aspectos que los hemos visto en el debate, pero como dijo Stigliano en su legajo, lo escribió Stigliano, un oficial de inteligencia del ejército, que podría haber sido juzgado tranquilamente en esta etapa de nuestra historia, él dijo, quienes dieron las órdenes de los crímenes disfrutan de sus suculentos sueldos y los bienes robados. Lo puso textual en su protesta porque no lo ascendían. Aquí están los seis de varios de los jefes que debieron y deberían ser juzgados por los crímenes contra la militancia de la contraofensiva. Se extendió, le dio mucho tiempo de la parte final del alegato Pablo Yonto a el pedido de cárcel común. Habrá que ver qué hace este tribunal con otra composición y con otra presidencia, con la presidencia de Matías Mancini, que ahora es vocal, en el juicio por los dos desaparecidos de La Tablada. El tribunal en la sentencia sostuvo la domiciliaria del condenado Arrillaga a prisión perpetua porque dijo que eso recién debía definirse en el momento en que la causa quede como causa firme, ¿sí? Sabemos que para eso en general pasa mucho tiempo y entonces se mueren en sus casas, no en las cárceles en su mayoría. No sabemos si eso es una doctrina que van a volver a adoptar. Hay una jueza que no estaba en aquel tribunal, que es la doctora Morgese Martín, y hay, como decía, un presidente, en este caso, que es Esteban Rodríguez Segers, que en el caso de Tablada fue vocal. Veremos si cambia. Hay otras circunstancias también. Este juicio marcó un montón de cambios y habrá que ver si marca ese cambio también. La expectativa está que se reviertan las cárceles comunes para 4 de las personas, o por lo menos para 3. Hay uno, Norberto Jorge Apa, que en realidad es el único condenado a prisión perpetua allá, que estaba en su casa con domiciliaria, que está grave de salud, pero hay otros 3 casos, uno que va al tribunal, Eduardo Eleuterio Ascheri, y los otros 2 que están desde su casa, que en realidad cuando uno los ve allí, dice este tipo, claramente si lo condenan debería estar en la cárcel. La parte final fue la parte de la emoción y la queremos compartir ahora con ustedes. Por eso creemos que acá hay un grupo enorme de autores, coautores, partícipes, lo irá resolviendo en primera instancia la jueza de instrucción. Para nosotros todos tienen que ser citados, indagados, y es la única manera de lograr además que hablen, que alguno de ellos hable. Esta querella, señor presidente, llega al final de su alegato. Vamos a tomar otra vez palabras prestadas, no tenemos capacidad para las nuestras. Benjamín Ávila dijo en este juicio: si hicimos algo, fue respetar a la justicia. Qué simple, ¿no? Si hicimos algo, fue respetar a la justicia. Si ustedes supieran los años que llevamos, si ustedes supieran, y creo que las palabras de Benjamín, sumadas a las palabras de Gloria Canteloro, que sintetizó también la contraofensiva, cuando dijo: volvimos para demostrar que no había un país en paz y que no nos habían borrado de la faz de la tierra. Creo que en esas breves palabras está tan sintetizado todo lo que ha pasado en estos 2 años de vida. Pero antes de cerrar, nada de lo que hemos dicho hubiese sido posible, sin duda, sin la ayuda de gran parte de quienes son hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres, padres, cuñados, cuñadas, amigas, amigos, militantes, todos los que ayudaron e investigaron en esta causa durante años y años. Tampoco pudo ser posible sin el grupo de peritas y peritos, médicos y psicólogos y psicólogas, que durante años dedicaron su tiempo a verificar que los genocidas, en su estado de salud, fuese el real y no el que simularon muchos para tratar de escapar de la justicia. Así que va a ellos nuestro agradecimiento, y lo mismo que a quienes han hecho posible la transmisión de este juicio trabajando en la retaguardia. Al final, y a pesar de todos los pesares de estas familias, de la militancia, aquí están las hijas y los hijos, las hermanas y los hermanos, todos los familiares de quienes querían algo que al menos en parte creo que ya es nuestro. Aquellos sueños que, como decía nuestro compañero y abogado que falleció también hace poco tiempo, Carlos Slepoy, un gran hacedor en estos juicios aquí y en España, siempre nos decía él, ¿no? La justicia es un horizonte, nosotros caminamos y caminamos y caminamos y está allá. Ha parecido algo que dijo Galeano alguna vez sobre las utopías. Pero la justicia no es utopía y nosotros caminamos estos años, ¿eh? En ese camino nosotros le pedimos calma a muchas hijas e hijos, muchas hermanas y hermanos y familiares que están acá. Pero estamos llegando a este momento. Y queremos que sepan que en este camino hacia la justicia, hacia ese horizonte, atrás, en el camino, vienen nietas y nietos, vienen otras juventudes, viene otro pueblo que va a seguir reclamando justicia. por esos jóvenes, por esas jóvenes que dieron todo y no pidieron nada, por esos jóvenes y esas jóvenes que tenían esperanza y apelaron a la resistencia para tratar de conquistar esa esperanza. Por esas y esos jóvenes que creyeron en la fraternidad y en la solidaridad y que pedían justicia, como vieron en los carteles, al final de cuentas pedían lo mismo que nosotros. Justicia. Gracias, señor presidente, por escucharnos. Gracias, tribunal, por escucharnos. Gracias a usted. Doctor Fuente. Qué final, qué final. Acorde a la intensidad, digamos, que trae este juicio, acorde a lo que fueron estas cinco jornadas anteriores y a lo que fue esta vez, una vez más, la posibilidad de escuchar el alegato de Pablo Yontor. La semana que viene el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros 1 sigue con el alegato de las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia a cargo de Ciro Aniquiarico y Verónica Bogliano. Se van a tomar dos semanas, dos jueves para el alegato y después con la difícil tarea además de encontrar algún resquicio, algo que no esté dicho, ¿no? Pero también con la con lo que implica escuchar lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de sus abogados y a través de su querella, tiene para decir en este caso, en un rol diferente a la Fiscalía, que también es el Estado, pero desde un lugar más acusador, pero a la vez más rol de justicia. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia son querellantes aquí en esta causa, impulsan la parte acusadora y vamos a escuchar con especial atención lo que tienen para decir. En el caso de lo que sigue después de esas dos semanas, bueno, los alegatos de las defensas, no sabemos si habrá dos alegatos, el del defensor de APA y el de el resto representados por el defensor oficial, o si van a unificar. No creo que unifiquen, seguramente se van a tomar su tiempo cada uno, y después en abril seguramente vendrá al fin la sentencia en este juicio histórico. Pero no es el único juicio histórico, porque como te decíamos al principio, el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, con todas sus falencias, es histórico. Y lo que está sucediendo los lunes en ese juicio que compartimos cámara con Diego Adur y equipo de trabajo con Valentina Macarone, con Noelia Laudisi de Sá, con Agustina Sandoval Lerner y con Paulo Giacobbe, junto a todo el equipo de La Retaguardia que pone lo suyo o que nos permite que nos dediquemos más tiempo a los juicios, es que también es asombroso cada cosa que escuchamos. Si no prestaste atención a lo que sucedió el lunes, escuchá el final del testimonio de José Luis Micheli. Lo están despidiendo, un ex Colimba que estuvo en el 77... En abril del 77 estuvo allí en Campo de Mayo haciendo la colimba. Se iba, y por suerte tuvo la lucidez de no irse sin decir esto. Señor Micheli, le agradecemos su tiempo, su colaboración. Su declaración ha terminado, ya puede irse a su casa. Muchísimas gracias. Una última cosita, señor. ¿Que puede servir o no? ¿No? Espéreme un poquito. Había... Perdón, usted me está hablando. Sí, adelante. Una cosita que puede servir o no. Había un oceanógrafo que había entrado, nos llamó la atención, porque un oceanógrafo en aviación de ejército se llamaba Delfino Varela, era un capitán. Eso sí me acuerdo. Y se decía, ¿y este qué hace? No, este es el que estudia las corrientes, del, sabía, o sea, todos los temas referentes a lo marítimo, el mar, el río, las corrientes, la... Eso sí me acuerdo. Si le puede servir, se me acuerdo de eso. Presidente. No. Sí, sí. Yo también quisiera preguntar. Yo también, señor presidente. Bueno, vamos a hacer, indudablemente a partir de la introducción de este dato del testigo, vamos a hacer la ronda habitual. Doctor García Berro, doctor Sonto y luego la defensa. Y desató una ronda de preguntas y por suerte no fue el final de su declaración. Estaba haciendo referencia a un capitán que se llama Rodolfo Delfín Varela Gorriti, que fue jefe de la Compañía de Servicios del Batallón de Aviación 601 del Ejército en Campo de Mayo, desde donde salían los vuelos de la muerte, y que pasó a integrar en abril de 1977 el Instituto Geográfico Militar. Se fue de la fuerza voluntariamente en 1979. Ese reinicio de preguntas lo que derivó es en que al final las partes acusadoras pidieran que se encontrara a este capitán oceanógrafo, que se lo citara, en principio que se encontrara su legajo, que se aportara su legajo a la causa, y después Ciro Aniquiarico, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, agregó otro pedido, que cuando se tenga el legajo, dijo, se lo convoque de nuevo a Micheli, al testigo, y en una audiencia que no puede durar más de un minuto, se le exhiba la foto para ver si lo reconoce. Abrió, si se me permite la figura, un océano que no sabemos hasta dónde llega, con el dato que dio sobre el oceanógrafo. Y el tal Delfín Varela Gorriti comienza a transitar aguas tormentosas que debió haber transitado hace mucho tiempo. Gracias al aporte de Micheli y de otros, en este caso puntual de Micheli y en otros casos de tantos otros colimbas que estamos viendo los lunes, que hicieron la conscripción, el servicio militar obligatorio y fueron víctimas de torturas, porque así era ser la milicia obligatoria en la Argentina en épocas de dictadura y fuera de épocas de dictadura también, pero por supuesto durante la dictadura mucho más, están aportando datos para armar el rompecabezas de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Mucha gente se quedó estremecida con lo que escuchamos en la charla con Matías Ayastuy, que tiene que ver con los vuelos de la muerte en el Delta del Paraná. derechoshumanos@gualeguaychú.gov.ar, gov con B corta, es el mail que tienen para que, si sabes algo, si vivías ahí en el Paranacito, en el Delta del Paraná, en las islas, puedas aportar algún dato. Y tenés un teléfono también, que es el código 3446, y el número 629-285. Es una campaña de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Gualeguaychú que se llama ¿Tenés algo para aportar sobre los vuelos de la muerte en el Paraná? Ojalá que sí. Nosotros tenemos muchísimo más para decir sobre los juicios, pero nos vamos a encontrar la semana que viene. Final de la jornada con el adiós de este oral y público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.